Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshot News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 297. Y nos encontramos aquí unidos a través de la internet una vez más para hablar de los jueguitos y cositas. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, soy como siempre con el señor Maximiliano Carrión, que me acompaña desde su hogar en esta mañana de domingo, que todo sería una paja. ¿Cómo estás, Maxi? Sí, todo sería una paja, efectivamente. Sobre todo porque, por alguna razón en particular, un perro del orto que se le ocurrió que era una excelente idea ladrar toda la puta noche, así que dormí como la reverendísima cajeta. Perfecto. Con lo cual tengo sueño ahora. Y no estaría siendo lo mejor tener sueño mientras grabo uno un podcast. Welcome to my world. Pero sí. Nada, yo ayer me fui de copas con los muchachos y pero me acosté como a las 5 y pico y me levanté a las 10, así que nada, yupi. Claro. Pero bueno, la vida continúa. Estamos grabando el domingo porque hubo eventualidades el sábado y nada, hay que llevarla. Sí. Vamos a agradecerle a todos ustedes por, como siempre, pasar, comentar, compartir y arengar la movida sprechatista. No hubo tantos comentarios en esta semana, pero igual les recordamos que pueden hacerlo, pueden comentarnos como siempre y se lo agradeceríamos. Les agradecemos entonces a Seba Saga, Pyro de Persona No Sky, Matías Paz, Jorge Peiret y Arma Hicks. Y por último también a Martín Blázquez, que como siempre nos ayuda con la cuenta de Guybrush Rule. Y el otro día estaba hablando con él, que le ayudé a setapear todo un tema de este generador de passwords y eso que recomendé una vez. Y nada, y me dijo, che, no hace falta que me agradezcan en todos los capítulos. Y le dije, vamos a seguir agradeciéndote en todos los capítulos. Así que nada, ahí lo tenés. En tu cara. Pero bueno, perfecto. Bien. Bueno, yo tengo un comentario, el único comentario que hubo esta semana en el post de Facebook, que dice Seba Saga, excelente toda la sección Japón del inicio con Sleeping Dogs y Yakuza, súper interesante el tema de GDPR, me resulta curioso cómo Europa es la única que se pone las pilas con el control de datos de su gente y gracias a ellos la ligamos de rebote. Es algo que acá o en Estados Unidos nos pasa re por el costado por lo general. No digo que no haya medidas o grupos que busquen soluciones, pero la gran mayoría entramos de una y no nos interesa mucho. Por eso Facebook tuvo tantos quilombos recientemente. Entregamos toda la data de una sin ningún problema. Dice que le copa que Cory Barlog tiene casi un apellido refachero. Y además dice que fue un programón y que le encantó la main quest como siempre. Postdata, hacía mucho que no comentaba. Por suerte me acordé bastante de este programa como para poner todo de una. Abrazo, Barbas. Seba sufre de algo que él denomina que es pésima memoria. Yo digo que debe tener memoria de Goldfish o algo por el estilo. Porque, ponele, si termina de escuchar el programa. De hecho, una vez dijo, terminé de escuchar el programa y no me acordaba qué era lo que habían hablado en el programa. Y es... Ah, buenísimo. Es bastante coherente con lo que me pasa a mí a veces con el programa, que terminamos de grabar el programa y no tengo idea de qué fue lo que dije durante la hora y media anterior. ¿Es real life? Sí, exacto. Por eso normalmente cuando Pyro comenta y demás, que lo hace como de 3 programas atrasados, es como, no tengo idea de absolutamente ninguna de las referencias que tira, porque es como que se vuelca todo el RAM afuera y chau, y desapareció de mi mente en el mismo instante que lo dije. Sí, tal cual. Pero bien, pero para bueno, la gente que quiera dejarnos comentarios, y ahora me voy a chequear el mail, que bueno, claramente son cosas que sucedieron en el capítulo que saldrá más adelante, así que no son comentarios de gente, pero si ustedes quieren mandarnos un mail, pueden hacerlo a spreadshotnews@gmail.com o pueden pasar por nuestra fanpage en Facebook, que es facebook.com/spreadshotnews. Ahí aparecen no solamente las noticias que vamos posteando durante la semana, sino también todos los martes a las 0:30 horas. Bueno, a las 0:30 horas, un rato más tarde. Pero aparece todos los martes ahí el post del podcast, así que pueden dejarnos comentarios por ahí también. Si no, en @spreadshotnews en Twitter, donde también posteamos las noticias y posteamos el podcast. También pueden respondernos o preguntarnos cosas si quieren por ahí. Por último tenemos el Google Forms, donde si ustedes entran ya sea al post pineado de Twitter o al contact us de Facebook, nos dejan una pregunta por ahí y cuando se acumule una cantidad X decidiremos contestarlas en alguna sección random del programa. Y eso es todo. Bien. Habiendo dicho todo eso, solo voy a aclarar que no es cierto que los peces dorados tienen mala memoria, porque lo comprobaron en Mythbusters, entrenando peces dorados para bien. Que busquen comida a través de ciertos anillitos de colores. Entonces era un mito urbano. Sí, muy Superman 64 todo. Como iban, como... pero bueno, nada. Y dicho eso, vamos a pasar a hablar de lo que nos compete, que es como siempre, los jueguitos. Estamos de vuelta en el Now Loading, donde vamos a hablar de tres juegos que estuvimos jugando entre los dos. Continúan las aventuras asiáticas. No sé si querés que arranque yo o vos. No, dale vos. Bueno, no tengo mucho para decir esta semana. Jugué un poquito más al Sleeping Dogs, no demasiado. Pero estuve desbloqueando, encontrando un par de las estatuas del profesor de Kung Fu del juego. Y... te va desbloqueando algunos movimientos nuevos. Y la verdad que en la primera ocasión creo que botón mashaba mucho más que lo que hago ahora en el juego. Y se siente muy satisfactorio expandir el moveset del chabón y de Wei Shen. Y estar como sintiéndote una máquina de matar cuando te vienen chabones y le tiras el counter adecuado. Y decís, bueno, a este le pego con este golpe, a este le pego con este otro golpe. Y este no le puedo pegar así que le pego así. Y como que el flujo de movimientos es una armonía de muerte. Y nada, aguante todo. Sabes que no recordaba la cantidad de tiempo que pasa hasta que empezás a usar armas en el juego, de armas blancas, inclusive. Sí. Que yo tengo en mi cabeza desde... que salió hasta ahora el trailer live action que nos vendió el juego, ¿te acordás? Sí. Que el chabón agarraba tipo un cuchillo de cocina así y medio se cagaba a palos con medio planeta. Y fue como... tengo buenos recuerdos de que en el juego eso estaba buenísimo y que revoleaba cuchillos como loco y que era matar al loco. Y todavía no me crucé con ninguno. Y es como, loco, quiero cagarme a trompadas y... revolear cuchillos. Tipo, ¿dónde están? Por ahora se está cumpliendo el 50% de eso. Claro, pero... nada, la verdad que está zarpado, la estoy pasando súper bien. Pero sí, es como raro porque... está bien que me estoy medio desviando a hacer la side quest y toda la bola, ¿no? Pero me sorprende el tiempo que está tomando hacer algunas cosas... ¿Ya te topaste con los casos policiales que medio te piden de resolver? Creo que eran side quests eso, no estaba muy atado a la main quest, digamos, del juego. O sea, eran como casos que te topabas así medio de casualidad en determinados lugares y te pedían un toque de ayuda porque como vos estabas encubierto y qué sé yo, podías como recolectar data extra o lo que sea. De hecho, parecen medio side quests, pero avanzan la historia porque cuando... ah, ok. Cuando no vos... de eso. O sea, como que algunos están más atados que otros, ¿no? Hay un momento que no tenés nada más que hacer con los mafiosos y solo te queda el caso. Y si haces el caso, como que se muere un chabón que tiene que ver con las carreras y todo eso. Uh-huh. Y después como que hay... no me acuerdo si era el de las carreras o era... hay dos casos. Hay uno que era de carreras y otro que era de narcotráfico. El primer sí. caso al menos está reatado a la historia porque... te metes con el tema del narcotráfico, qué sé yo, le sacas una foto a uno cuando está haciendo un deal y se lo llevan en cana y eso hace que otro ascienda y ese otro está como con Dog Eyes, que era el malo, ¿no? Sí. Entonces es como que te llaman y es como, che, arrestaron a Pepito, no sé qué, y justo después de que llegaste vos, qué casualidad, ¿no? Y como que te enfrentan, ¿viste? Y medio como que los convences de que... fíjate, ¿quién es el que salió ganando acá? El otro dealer. Y como que lo agarran al otro dealer y lo cagan a tiros. Y es como, bueno, ok. Y vas y como que les destruís el lugar donde hacen... o donde importan y empaquetan la droga. Y ahí como que te llevas al productor de droga de Dog Eyes y directamente vos le das al a tu jefe, que ahora no me sale, Winston creo que se llama, le das el control de la droga del área, digamos, ¿no? Claro, sí. Entonces es como que todo eso no podría haber pasado si no hubieras hecho ese caso. El otro caso, que es de las carreras, y eso creo que es más tangencial, o sea, te habilita las sidequests de carreras y todo ese mundillo. Ah, cierto, sí. Pero es como que por lo menos inciden en a qué tenés acceso en el mapa. Entonces, son secundarias en cierto sentido, pero es como que funcionan para gatear el contenido y ir revelándote a nuevos sectores del mundo criminal, digamos. Sí, recuerdo que eran bastante competentes. Sí, me recuerdo que eran bastante como un corte de lo que venías haciendo hasta ese momento, porque era más procedimiento policial posta y que se distanciaba bastante de lo que venías haciendo hasta ese momento, que era más andar con la pandilla, con la mafia y qué sé yo, que es como otro estilo de gameplay diferente. Entonces estaba bueno. Sí me pareció en su momento, que creo que lo dije cuando lo estaba jugando, que me hubiera gustado que hubiera tenido algún que otro caso más, capaz sí enteramente como sidequest, donde vos pudieras por ahí recaer más en lo que era investigación policíaca clásica. Que bueno, está bien, es meterle un montón de sistemas más al juego que por ahí eran innecesarios para la cantidad de contenido que ya tenía. Pero sí, la mayoría hubiera estado es... bueno que también investigaran un poquitito, digamos, lo que es la parte policial específicamente del juego, porque está un poquito más tirado hacia lo que es la parte de la mafia y estar bajo undercover, porque bueno, es lógico. Sí, la mayoría de los casos son sacarle foto a alguien cuando está haciendo algo malo, implantar un micrófono y después tipo esperar a que te llamen y te pasan como el audio y ves qué pasa y suele mandar a otro lugar y por ahí ir y agarrar un objeto que te sirva como evidencia, viste, cosas así. Sí. Pero bueno, ponele, otro de los casos tenía, o sea, hay una misión que no me acuerdo si oficialmente es un caso, pero hay una misión para la policía que es implantar un micrófono en la cocina del restaurante de Winston, o sea, los chabones para los que laburás. Sí. Y ahí es medio como que tenés que esperar a que se vayan y ahí meterte en el quilombo y hacerlo y huir. Y es como que eso más adelante te va a dar otras cosas, aunque eso sí es main quest de una. Claro, digamos. Sí. Entonces hay un poco y un poco. Obviamente el juego se tira más al lado de lo mafioso porque la historia pasa por ahí. Sí, obvio. Y la realidad es que la mayoría de las sidequests que hay son relativas a actividades criminales, digamos. O sea, jugar carreras clandestinas y cómo es cagarte a piñas con chabones y todo eso. Aunque sí, algunas de esas... algunas de esas, son atadas a cosas para la policía también. Porque tenés el de hackear las cámaras y todo eso, que es... siempre alrededor de la cámara hay una pandilla y hay que cagar a piñas a la pandilla. Es tipo, bueno, no entendí, pero okay. Sí. Y tipo, una vez hackeé una cámara y me lo tildó y decía, cagar a piñas a la pandilla, mirar la cámara. Y es como, puedo mirar la cámara sin cagar a piñas a nadie, pero bueno, ok, me mandé y lo cagué a piñas. Se siente como que estás más del lado de la ilegalidad, pero cuando estás encubierto ahí en el juego, tiene sentido, digamos. No sé. Sí, no, yo recuerdo haberlo disfrutado mucho, simplemente que había cosas que decías, hubiera estado bueno que le metieran un poquito más de X cosa, pero bueno, era bastante también entendible por todo el ciclo de desarrollo que había pasado al juego y la manipulación por los diferentes publishers y qué sé yo, y dentro de todo, a pesar de todo ese despelote, es como que salió súper bien el juego, entonces es como que medio no le puedes recriminar demasiado tampoco. Sí, la verdad que sí. Creo que lo único que me da un poquito de pena es que todos los personajes tienen como un nombre súper yankee friendly y digo, no, o sea, no es un término que tenga muy en la cabeza normalmente, pero digo, es como, me suena a cultural appropriation, ¿viste? Tipo, onda... Es como que Wei Shen es el único que tiene un nombre chino. Claro, el resto son todos o sea, tipo... ni porque al estar situado en Hong Kong y Hong Kong al haber estado bajo dominio británico durante creo que fueron 80 años, es como relativamente lógico que haya por ahí chabones chinos que tengan nombres super ingleses. Y otros chabones que tengan nombres super chinos también. Puede ser, pero digo, que el malo se llame Dog Eyes y no se llame un nombre, es como, ese no es un apodo que le daría un chino a otro chino, ni a palos, ¿me entiendes? Sí, tal cual. O sea, no te lo presenta como, no soy rapero y es mi nombre de rapero. Es como, no sé. Entonces, esas huevadas son un poco, bueno, ponele, tipo, pero nada. Son boludeces mínimas en un juego que la verdad que está resarpado. Y la sigo pasando medio, así que seguiré jugándolo. Muy bien. Bueno, yo terminé el Yakuza 6. Finalmente, el resultado final, digamos que me tiró la pantalla de cierre, fueron 36 horas y monedas. Okay. Lo cual me sorprendió relativamente porque me pareció que había sido más tiempo, la verdad. Está bien que tampoco me metí súper en profundidad con un montón de los minigames, porque si bien este juego también tiene relativamente pocos, hay un momento donde la historia es como que empieza a levantar y medio como que querés realmente saber qué es lo que viene después, y la historia te lleva, casi te diría, de la nariz. Okay. Porque es como que se empiezan a suceder cosas y entra una especie de efecto cascada donde empiezan a suceder las cosas cada vez más rápido y realmente te genera intriga de querer saber qué es lo que pasa más adelante. Sí, uh-huh. Considero que el juego tiene 12 capítulos y un final más un epílogo después. Sí considero que lo que es el capítulo final, que es usualmente lo que suelen hacer los Yakuza, es un poco largo. Podrían quizá haberlo subdividido y haber tenido 13 capítulos y el final, porque se hace medio extenso esa última parte. Es como que tienen que cubrir mucho, muchos cierres de muchas cosas, y lo hacen, está bien hecho, le dedican su tiempo a cada cosa, pero creo que podría haber estado como compartimentalizado en dos grandes arcos eso. Cosa de hacer, digamos, una especie de... Porque hay una pelea que es la típica pelea que pasan en... Creo que todos los Yakuza, excepto en el 2, que se nos saca. Pero en todo el resto de los Yakuza siempre tenés una pelea que tenés que ir a la Millennium Tower, que es como el icono de Kamuro 8. Sí. Tenés que ir a la Millennium Tower y pasa algo ahí adentro. Y en este, obviamente, no es la excepción. Vas a la Millennium Tower, pero después de que pasa ese evento de la Millennium Tower, después el juego es como que ahí recién, digamos, empieza el final o el cierre de todo. Podrían tranquilamente haber cortado ahí, haber dicho, bueno, a partir de acá sí es el verdadero final. Pero es un detalle, una nimiedad. Y después, con respecto al cierre de los personajes, el cierre, digamos, final es un cierre muy, muy propio del personaje, más que nada, el personaje principal de Kiryu. Es muy propio de él todo lo que hace y cómo sucede todo. Así que lo considero que está muy bien. No entendí realmente la, digamos, porque he leído así medio por arriba reviews y demás que decían que es como un cierre que está bien, no está ni súper bien ni súper mal. Yo lo considero que es un cierre muy, muy personal del chabón, si bien se dedican también a cerrar los demás conflictos y qué sé yo. Es como que queda todo en una especie de balance medio precario, pero balance al fin. Digamos, la situación tanto del clan como de personal de él con el resto de los personajes y demás. Y tiene un par de momentos zarpados en cuanto a emotividad y demás que pegan. Por lo menos para la gente que jugó los anteriores, más que nada. Uh-huh. Y no, nada, no hay mucho más que acotar. Realmente considero que ahora sí, habiendo experimentado la historia por completo, considero que sí, que es un juego que puede tener cierto nivel de disfrutabilidad si lo jugás solo, desconectado de todo. Te perdés de bocha de cosas, porque hay muchos, de hecho hay personajes que solamente aparecen en el epílogo del juego, que son muchísimo más relevantes en entregas anteriores, y vos no entendés cuál es la relación que tienen con el personaje principal. Sí. Entonces es como, bueno, ok, esta gente apareció al principio del juego, donde te hacen el flashback de qué pasó entre los 4 años del 5 y el 6, y después aparecen en el final, en el epílogo, y es como, y todo en el medio, ¿qué pasó? Porque no, ni figuró toda esta gente. Claro, lo que pasa es que te perdiste 3 juegos enteros donde figura toda esa gente y se desarrollan los arcos de cada uno. Entonces es como, bueno, ok, sí, claramente en ese sentido te vas a perder bocha de detalles. Pero digamos, lo que es la historia personal de Kiryu y su entorno inmediato, vamos a decirle, es bastante entendible y está bastante explicada por sí mismo y no necesitas mucho más contexto que eso. Pregunto, ¿a dónde ¿a dónde iría? ¿Tenés idea ahora la franquicia si su historia ha terminado? Porque creo que el juego de celular que habían sacado en Japón, que no me acuerdo si también tenía una versión de PC o algo así, que era, había un juego que tenía 2 versiones, era un MMO o algo así, que estaba en estaba celular por salir. Y en otra cosa, ese tenía otro protagonista. Sí, de hecho, en la presentación que hicieron de el, no sé si fue el Kiwami 2 o cuando presentaron el 6 o algo por el estilo, en Japón, mostraron justamente el próximo proyecto dentro de la franquicia de Yakuza, y era justamente un chabón que tenía medio como un afro y qué sé yo, con un traje rojo. Y sí, es como que no sé si ese va a ser el nuevo protagonista de todo lo que son de todo lo que es la franquicia Yakuza, o si es simplemente que este va a ser el protagonista de este juego de celular que también va a estar disponible en PC, pero no sé si creo que era medio a través de browser o algo por el estilo. No tengo mucha certeza al respecto de cuál es la movida con respecto a ese juego. Sí, sí sé que, por ejemplo, existen una serie de spin-offs en PSP que son los Yakuza Black Panther, si no me equivoco, creo que se llaman así, que tienen otro protagonista totalmente diferente y tratan una historia totalmente diferente, así que tranquilamente, si quieren continuar la franquicia, podrían seguirla por el lado de ese spin-off utilizando el protagonista de los spin-offs, que creo que no es el mismo que presentaron en este celular. O hacer remakes de PlayStation 4. O hacer remakes de los de PSP y continuar después esa línea de las spin-offs. También podría ser esa la otra alternativa. Sé que, como dijimos creo que la semana pasada o la anterior, Yakuza Studio está trabajando en algo nuevo. No sé si es una franquicia nueva, si es un juego nuevo dentro de los Yakuza, si es un juego totalmente nuevo que no tiene nada que ver, pero están trabajando en algo nuevo ya. Así que habrá que esperar a ver cuál es el anuncio después con respecto a eso. Pero digamos que sí, la historia de Kiryu realmente tiene como un sabor realmente a que final. Es un final y termina ahí. Pero no sé, todo dependerá de ellos saber cuál es su próximo movimiento. Sí, seguro. Pero bueno, nada, veremos qué sucede con eso. Me alegra que te hayas cerrado bien el final. Raro igual, como decías, que fuera tan corto el juego. No sé si tuvieron que poner toda la producción en los gráficos. Yo creo que tiene mucho que ver con el desarrollo del motor, porque habiendo sido un motor diseñado exclusivamente para Play 4, creo también que, o sea, si bien les debe haber influido mucho sobre el tiempo de desarrollo, tengo entendido que en un par de entrevistas habían dicho que la idea era seguir desarrollando el motor a medida que continuaban, digamos, creando juegos para el motor ese. Entonces, justamente por esa razón también Kiwami 2 va a tener la reincorporación de varios otros minigames que aparecieron a lo largo de los juegos y que en este juego realmente no están presentes. A pesar de que tienen cosas que no estuvieron presentes nunca, como por ejemplo el minigame de charlar con gente en un bar. Eso jamás se vio en los Yakuza anteriores. Y hay cosas que están medio como simplificadas a la hora de traerlo a este juego, que es por ejemplo el minigame de golf. De golf no, de béisbol. Cuando vos en los anteriores tenías toda una especie de minigame armado con, casi te diría, un juego entero metido adentro del Yakuza 5 en particular, en este se nota que es una versión muchísimo más simplificada porque es más que nada una interfaz donde te muestran resultados y demás, y cada X tiempo te ponen una sección, digamos, que es como el batting range, donde una máquina te tira la pelota y vos le pegás. situación similar, pero dentro de una cancha donde vos simplemente lo único que haces es pegarle la pelota y te muestra un pequeño videíto de a dónde fue a parar la pelota y si la agarró a alguien o no. Y eso directamente después corta y te manda de vuelta a la interfaz gráfica donde te muestran, te sigue mostrando el resultado del partido. No es que vos jugás un partido de béisbol entero. También que está hecho también por un tema de tiempo y que no demores 80.000 horas en jugar un partido de béisbol, porque no es tampoco el objetivo del juego. Pero se nota que mismo los sistemas que utilizas para jugar al béisbol en ese pequeño fragmento donde bateas están mucho más simplificados que en el juego anterior. O sea, se nota que portean, digamos, lo mínimo indispensable para poder hacer que funcione. Claro. Sí, pero más allá de eso, la verdad que el juego es súper disfrutable, sobre todo para la gente que viene jugando los anteriores. Es un... ya lo deben haber jugado o lo deben estar jugando. Para la gente que es nueva, sigo insistiendo, para mí lo mejor que pueden hacer es comprarse el Zero y arrancar por el Zero y después pasar al Kiwami, que ya son los dos juegos que tienen disponibles en Play 4. Próximamente, ahora en agosto, tienen el Kiwami 2, así que pueden continuar la historia y esperemos y roguemos que Sega considere que hay demanda suficiente para portear 3, 4 y 5 a Play 4, así ya tienen la colección completa directamente para poder jugar ahí. Sí, estaría bueno. Igual el 5 en Japón había salido en Play 4, ¿no? No, el 5 siempre en Japón salió en Play 3 nada más porque salió en 2012. Ok, siempre me confundo con eso y no sé, flasheé que el 5 estaba. Bueno, por mi cuenta también estuve probando en la Xbox, porque está en el Game Pass, el Rise of the Tomb Raider. Raider. Sí, ese. Una poronga. Bien. El juego está escrito, ni siquiera te diría para el culo, te diría con el culo. O sea, está escrito bien mal. Arranca en montaña genérica número 4, cuando estás con tipo tu grupito de sherpas que te llevan y el negro de turno. Y vas subiendo así, yupi, de a poquito, hablando con el tipo de no, porque nuestra misión es re importante y hay que llegar antes que ellos y bla bla bla. Y se viene la avalancha loca y... O sea, bueno, trepas un montón, te caes un montón, tenés que apretar X un montón para no caerte del todo y morirte en una animación sádica, porque Tomb Raider aparentemente es eso ahora. Y como que mucho salto y boludeces, mucho clavarte con el hachita, viste, en el hielo. Muy mal indicado todo, porque el juego decidió que, así como en el Uncharted, creo que era 2 y 3, los lugares de los que te podías agarrar eran tipo rojos y amarillos respectivamente, si no me equivoco, en el color coding. Ok. En este es como las cosas de las que podés agarrarte o con las que podés trepar son blancas. Y el primer nivel está lleno de nieve. Y es como, tal vez no sería la mejor decisión de tu vida. Y hay muchas paredes que las ves y es el mismo material que podés usar el hacha, pero esa pared no se podía. O desde este ángulo no podés. O así saltando en este momento tampoco podés. O sea, en un momento literal salté para agarrarme de algo. No se agarró. No me saltó el prompt, nada. No apreté el botón, no pasó nada. Caí. No llegué a morirme porque justo caí abajo. Volví a trepar. Y tipo di dos pasos más y ahí podía. ¿Me entendés? Okay. Y es como... Y era la misma... No es como, uy, no, porque la parte agarrable terminaba ahí. Era la misma puta pared. No había diferencia en lo absoluto. Esas indicaciones, particularmente para el orto durante toda la secuencia inicial, me molestó mucho. La pasé. Después hay como el típico flashback que estás en otro lado. Haces otras partes de trepar distintas que ahí que no hay nieve es un poco más entendible el lenguaje visual y decís, bueno, ok, la primera parte del juego es una garcha, y continúas y de golpe hay como flashbacks a el padre de Lara Croft, que no es el actor este de la película, pero John Boyd, no es John Boyd, claro, no es John Boyd, pero bueno, el padre de Lara Croft como hablando de una misión muy importante y de un cuento así que te contaba cuando eras chica, tipo una Lara nena está ahí viendo una situación en unas cinemáticas. Y como que no, porque había un profeta y el profeta era, no sé, era grande. Y como que había todo un tema con el que el profeta y ya ni me acuerdo, es tan genérico todo. Es como que hay una ciudad perdida que tiene un profeta de épocas antiguas que había sido considerado como herético y lo mandaron a matar, ¿no? Los de la iglesia. Pero es todo tan genérico. Como que nadie tiene nombre. Es el profeta, la ciudad perdida, el chabón, lo que sea, ¿viste? Y es como, bueno, sí, si yo le pongo un artículo antes a una cosa también suena importante. No lo hace importante. O sea, está escrito para el orto. Y bueno, tenés este flashback. Después de ese flashback, como que volvés a la misión que estabas, seguís trepando unas boludeces, entrás, el agua está re linda, qué lindos gráficos, yuppie. Apenas te metes en un tunelcito, Lara se para y tiene agua como hasta un poco arriba de las rodillas y caminas y la mina va braceando porque okay. Claramente el agua está tagueada como esto es agua, entonces la mina nada, ¿me entendés? Sí. Y es como no probé porque no sabía que el gatillo izquierdo sirve para sumergirse, no probé ese botón a ver qué pasaba, pero claramente la mina estaba nadando en un lugar donde tenía agua hasta las rodillas. Imbécil directamente. Todo esto lo estaba viendo un día que vino a visitar nuestro amigo Mati, así que imagínate que lo estábamos haciendo mierda el juego. Estábamos como, sí, mira esa pelotude, mira esa mierda, mira esa poronga. Tipo así, que cuando juegas solo por ahí te dejas llevar más, pero cuando estás con otra persona te pones a ver todas las boludeces. En un momento está la típica grieta de voy a disimularte un loading cuando pasas por esta grieta. Y la grieta era literalmente dos paredes casi paralelas. Y Lara pasa por el medio y pone una mano arriba de su cabeza donde no hay nada para agarrarse del aire. Todo esto, claro. Todo esto en el primer nivel, o sea, no es que uy, se te pasó y no lo viste. Es sí. El área del juego que más se labura siempre son los primeros niveles porque es donde tenés que causar una buena impresión. Y tiene un montón de animaciones falladas, una exposición imbécil porque creo que en 2 horas tuve como 3 flashbacks al viejo hablando del profeta y no me enteré nada. Nada absolutamente. Y creo que el tercer flashback me mostró que el viejo estaba súper obsesionado, zarpado, y como que tal vez haya un plot twist de que el viejo era medio hijo de puta. Te da a entender. O como que es medio calentón, ¿no? No te digo golpea a niños, pero es como que en un momento casi la manda a cagar a Lara porque el profeta. Y es como... Oh, the plot thickens. Pero eso fue lo único importante que pasó, ¿me entendés? O sea, claro. Un rato sí, del después... profeta ni noticia. Claro, un rato después vos obtenés algo, no sé qué, y como que Lara vuelve a la casa para revisar ese algo. No me acuerdo. Digo, capaz que es un flashback de cuando lo obtuviste antes. Pero es como, Lara había obtenido algo. Está en la casa de ella... Y es como, no, porque obtuve esto y el profeta, no sé qué. Y le está explicando al negro con el que estabas en la introducción, ¿no? Y es como, ah, qué casual, ¿el negro, ¿no?, de piedra que se hace de carne? No, es otro. Okay. Pero digo, qué casual que justo está este negro conveniente al lado para explicarle toda la historia que ya me explicaste 5 veces con flashbacks y que no me estás diciendo nada nuevo porque seguís diciendo el profeta. Y no tengo idea de qué garcha estás hablando. Y bueno, nada, entonces como que le explica, el chabón le dice, no, pero estás re obsesionada como tu viejo, bla, bla, bla, se va. Y después, al toque, entra un chabón por la ventana y se trata de robar lo que tenía Lara, que era como un libro. Y, oh, drama, le saca la pistola a Lara, lo tiene ahí en punta de pistola, viene el negro, la ayuda, qué sé yo. Y es como, bueno, tenemos que ir porque, o sea, el chabón se escapa con el libro. Como, bueno, tenemos que ir a encontrar el coso del profeta antes que ellos. Y es como, todo este flashback era, o sea, lo que te plantea cómo llegaste a la montaña, ¿no? Que estabas al principio. Sí. Y todavía faltan varios niveles para llegar a la montaña, pero es como, bueno, estamos yendo hacia ese lugar de la historia. Yo también jugué a Uncharted 2 y entiendo lo que estás haciendo, gracias. Y es como, nada, súper derivativo, súper una mierda. El gameplay... Está bien pulido, digamos, o sea, en general. Las partes de stealth, no son de stealth, pero hay partes donde te buscan varios enemigos en la noche, que vos, como que la implicancia es, podés aprovechar el escenario para bajarlo sin que te vean, ¿no? Y ajá. Es medio como que No se siente muy bien el stealth porque no tenés un botón de agacharte específico. No ¿Es tenés contextual como... todo? Sí, igual que el anterior, viste, como que ella se pone a cubierto contextual, que anda bastante bien, pero digo, no se te enseña mucho de eso. Se te muestra que hay un campamento, que es como una parte muy importante del juego, que igual que en el anterior, la isla es recorrible. No es open world, es tipo, podés volver para atrás, que es distinto. Sí, son como secciones. Sí, y acá tenés en cada sección un campamento que es como sirve para fast travel y ahí podés upgradear armas y cosas con ítems que obtenés por ahí. Y es como que... entonces tenés un campamento, Lara hace un arco porque... cierto que Year of the Bow, y este, bueno, ya pasó hace 3 años, gracias. Es como que... Con eso tenés que ir y ver qué onda y matar un par de chabones y ves que hay un oso y es como, oh, hay que ganarle al oso. Entonces tenés que craftear algo que te sirve para matar al oso. Medio tutorial, pero solo te dice, tipo, encontrar una forma de matar al oso. Nada más, no tenés una puta idea de dónde está nada. Es medio difícil de determinar cómo hacer las cosas. Es una mierda. O sea, lo que decía antes, viste, de no puedo trepar... Si no sé dónde exactamente se puede y dónde no. Es como lo mismo. Todo lo que parece interactuable no necesariamente lo es y viceversa. Y es molesto. O sea, tenés que mirar la UI que aparece y no el mundo. No puedes determinar mirando un árbol o no si se puede trepar o no tan fácil. Claro. Algunas cosas sí. Bueno, trepar algunas cosas ya lo entendés después de un rato. Pero digo, si podés agarrar un objeto o no del piso, es medio... random. Eso te decía también. Matás a los chabones, que les pegás flechazos todo, y los chabones por ahí te dropean, no sé, un ítem que es como tela. Ponele que con tela podés hacer una boludez. Y es tipo, tenía un puto rifle el chabón. ¿Por qué no tengo el rifle? En el juego anterior, cada chabón que mataba me dropeaba el arma. ¿Entendés? Sí, acá o de es última como... las municiones de última. Sí, nada. Absolutamente nada. Es como, acabo de matar a un chabón que tenía una radio, una linterna, un rifle, ¿me entendés? Y tengo 0 de esas cosas. Después pelotudeces que ya son, me joden a mí, de la inmersión y todo eso. En el primer mapa, la mina tenía como una bengala, como es, azul, en el mapa que era medio de arena, qué sé yo. Y de golpe estás en otra parte que tiene nieve y la mina saca la misma bengala y es naranja. Porque paleta de colores. Y es tipo, ¿qué? No sé, boludeces. Y no sé, muy raro todo. Muy bueno, esas boludeces de la animación automática que te decía, todo es medio automático. La mina saca la bengala en cualquier lugar que esté tagueado como oscuro. Y así como... se puede taguear mal el agua, se puede taguear mal la oscuridad, porque estás en una cueva que tiene luz natural zarpado y la mina está con la bengala así, como una imbécil, digo. Sí. Como, animations, we got them. Claro, no tiene sentido, boludo. Es tipo mucho peor que el Uncharted 3 cuando flashearon, vamos a poner la animación contextual a todo y tenía bugs. Sí, esto es como, y además que... Nathan Drake era el tipo que tocaba absolutamente todas las superficies del mundo. Sí, pero es como... Acá ya es como, bueno, la mina que toma decisiones innecesarias con su cuerpo. y nada, lo único que puedo decir tal vez a favor del juego es que tiene algunos elementos locos de si voy viendo muchos como cuadros y cosas que están en las paredes y investigando, la mina va leveleando distintos lenguajes. Que Lara como que sabe, pero no sé, se olvidó o lo que sea. Se habrá golpeado con una piedra, qué sé yo. Y como que al levelear esos lenguajes podés después leer algunos pilares y cosas que hay en el mapa que te dan pistas de dónde encontrar ítems. Pero por ahora, o sea, en lo poco que jugué, me encontré con 2 situaciones de esas. Y ambas situaciones eran un pilar... Y en la primera me dio un cofre que estaba por ahí que tenía unos ítems de crafteo. Y en la segunda no encontré nada cerca que me enseñe el lenguaje como para volver y hacerlo. Pero es como, bueno, si cada vez que tenga que hacer esto es un pilar y me va a dar un cofre, ya es repetitivo, ya no está bueno. O sea, sí. Y no sé, propiamente... medio todo Así, choto. Sí, decime. Sí, propiamente los cofres que te dan. Materiales para craftear cosas, piezas de equipamiento, armas, municiones. Había un cofre así como medio grande que estaba al final de una tumba. La primera tumba que te presenta el juego me pareció bastante interesante, conceptualmente al menos. No sé si fue tipo un puzzle muy flashero, pero bueno. Era como un barco que estaba volcado... así como a 90 grados, que estaba, o sea, estaba partido onda el Titanic, así, sí. Y tenía la parte de arriba estancada en hielo y la parte de abajo como colgando, ¿no? O sea, la proa del barco estaba colgando casi a 90 grados, todo en una pared de hielo gigante. Entonces vos tenías que ir trepando por el barco para arriba usando unos brazos que son tipo las grúas de barco para cargar. Cosa, o sea, es un barco antiguo, pero tenía grúas de madera de carga. Y tenías que ir usando eso como una especie de sub y baja para poder saltar a una pared y trepar. Pero suena más interesante de lo que es, como te lo estoy describiendo. Okay. Pero digo, visualmente estaba impactante. O sea, las visuales están muy lindas. Y el escenario era lindo. Pero todo el puzzle del sub y baja fue una boludez. No era como, me pongo a hacer contrapeso. No, era, destrabo una boludez y de golpe ya lo puedo hacer. Y subís y hay un cofre ahí que tenía... No tenía un ítem. Tenía, sí, cosas de crafteo medio raras, digamos. Ok. Capaz algún tesoro que servirá para desbloquear boludeces como el Uncharted, no sé. Un collectible, lo que sea. Sí, y cada tanto hay scrolls que te cuentan la historia del profeta, que me aburría el tercero. Sí, porque literalmente todos no te enseñan una mierda. Es tipo, son scrolls de gente que iba a matar al profeta porque la iglesia le decía. Y es como, ok, en algún momento habrá un reveal de que esto pasó por alguna razón. No estarías convenciéndome de que me importa. Y nada. Seguí jugando un rato más y esto fue el lunes pasado, lunes de feriado, entre comillas, no para todo el mundo. Seguí jugando un rato más, se cortó la luz y dije, ah, bueno, y no lo volví a jugar desde entonces y creo que lo voy a desinstalar. Así que, nada, ese fue mi pasaje por el Rise of the Tomb Raider y espero que les haya gustado. Porque, yeah, perfecto. Nada. No me gustó la mierda. El anterior me había gustado bastante, ¿eh? A pesar de mis críticas de... es una cosa sadística de mierda. Pero este... Y lo último que diría de esto es... Con todo eso que te decía de que cuesta a veces determinar lo que es interactuable y lo que no... Y todo el principio que era difícil saber cuándo puedes trepar y cuándo no... hay un montón de lugares que están como diseñados para que... Lara se pueda morir... En esta misma movida sadística horrible... que es como, no sé, había un lugar que se bifurcaba el camino y vos podías ir derecho o podías darte vuelta, y había una cosa que trepabas un toque, una pared de hielo, y había un cofrecito con tipo, no sé, scrap metal y un rodillo de estos que tiene un pergamino que te cuenta cosas. Y desde ahí dije, bueno, supongo que tengo que volver a bajar la pared y seguir. Pero me asomé a ver qué había del otro lado y había como un pozo con agua. Digo, bueno, capaz me puedo tirar al agua y hay otro camino acá, no sé, no tengo idea. Me tiro y se muere. Es como, ¿para qué mierda lo pusiste? O sea, no es tipo, era súper ambiental o tenía sentido geográfico, ¿me entendés? Es como, pusiste un pozo que se ve como que la mina podría tirarse ahí porque era agua. Y tipo, salté y como que viste cuando pasas cierto umbral en un juego y el juego te convierte en ragdoll y te morís. Sí, y el Deathbox. Bueno, claro. Y es como, bueno, ok, no podía ir por ahí. Me tuve que comer un loading de como 30 segundos porque el juego decidió que era inteligente poner ahí eso. Y no poner ninguna señal de peligro en lo absoluto, ¿entendés? Entonces me molesta eso. Es como, si salís un toque del camino, te morís. Y el camino... Para hacer el nivel lindo, tiene desvíos. Y es como, bueno, cualquiera. Así que nada, es como visualmente muy lindo y el gameplay está bien, pero me parece... No mucho más. Que no vale la pena. No. Eso. Muy bien, bueno. Entonces, hoy hablamos sobre el Yakuza 6, The Song of Life, que salió para Play 4 exclusivamente. El Sleeping Dogs, que es la Super Ultra Edition, Director, ¿no? Cut, whatever, sí. Sí, eso. Ultimate, creo que sea. Está para PC, Play 3, Play 4, Xbox 360 y Xbox One. Nico lo está jugando en la Xbox One X. Y el Rise of the Tomb Raider para PC, Play 4 y Xbox One, que Nico lo está jugando también en la Xbox One X. Sí, lo estaba jugando, claramente. Estaba. Bien. Vamos a cerrar acá la sección de los juegos que estuvimos jugando en la semana y vamos a pasar al Rapid Fire, donde hablaremos de las noticias de esta semana. Acá estamos de vuelta en el Rapid Fire, donde hablaremos de noticias que pasaron esta semana. La primera contando que no era tan grave al final. Aparentemente se ha logrado modificar un poco los algoritmos mágicos de Steam Spy para continuar con el proyecto. No estoy muy al tanto de los detalles de esta noticia en particular, así que no sé si querés contarme un poco vos. Sí, en realidad lo que sucedió es que este muchacho, el cual el nombre siempre me escapa, Sergey, un apellido ruso muy difícil. Okay. Básicamente lo que dijo en este post fue que cuando él reportó a través de Twitter que iba a dejar de operar Steam Spy, no en ningún momento aseguró a nadie que eso iba a ser de forma definitiva, sino que simplemente por el momento él no le podía dedicar el tiempo necesario a ponerse a investigar qué era lo que realmente había pasado, sino que era simplemente una reacción a el cambio de política de Steam. Después de eso, y habiéndose puesto a analizar cuál era realmente las implicancias de todo esto y qué podía hacer al respecto, fue como, bueno, ok, puedo hacer algo. Y básicamente lo que hizo fue utilizar una especie de tesis que él había desarrollado hace 15 años cuando estaba escribiendo su tesis justamente de PhD, que no sé si es de matemática o qué mierda, pero básicamente lo que dice... ¿Es Computer Science o algo así? Sí, creo que es Computer Science, porque lo que básicamente dice es que utilizó eso que es una forma de predecir resultados económicos basados en data accidental que podría ser irrelevante, pero para predecir este resultado usando Machine Learning. Y básicamente utilizando inteligencia artificial y redes neuronales. Y en base a eso, es como que en base a esa tesis que le había dejado incompleta, es como que la siguió desarrollando y la implementó dentro de sus algoritmos de Steam Spy. Por supuesto que tiene que readaptar un montón de cosas, pero que por el momento dice que tiene como cosas que le dan buenos presagios de que esto puede llegar a funcionar. Porque haciendo un par de pruebas, determinó que con su algoritmo o con este tipo de implementación, sí. En su resultado propio determinó que este Frostpunk había vendido 252.000 copias según el algoritmo. Y los developers de Frostpunk habían dicho hace un par de días que había llegado a las 250.000 copias vendidas. Entonces es como, bueno, no está tan mal. Una diferencia de 2.000 copias es como bastante, bastante aceptable como error. Sin embargo, que dice que esto no es consistente a lo largo de todos los claro. juegos que están en el catálogo. O sea, puede haber diferencias mucho mayores o diferencias mucho menores, inclusive negativas. O sea, en cuanto a menos cantidad de copias. Sí. Y lo que dice es que, bueno, por el momento quiere trabajar en pulir justamente estos errores y esta diferencia que tiene. Y que la idea es por ahora mantenerlo privado, sin acceso al público, salvo a la gente que lo banca por Patreon, que son, digamos, los que justamente le van a ayudar también como una especie de testeo para saber qué tanto evoluciona o cómo se va modificando el algoritmo y demás. Pero que la idea es justamente una vez que él tenga el algoritmo ajustado de forma tal que estos datos puedan ser considerados como más válidos o que esté en una, un rango de error similar a como estaba Steam Spy previo a la, al cambio que hizo Valve, y que la idea es justamente después liberar esta data nuevamente y que todo el mundo tenga disponibilidad de estos números y pueda hacer lo que necesite hacer o lo que tenga ganas de hacer con ellos. Así que bueno, digamos que el mensaje es más que nada esperanzador de parte de él, diciendo que bueno, hay una implementación nueva que va a llevar tiempo, digamos, de resolver todas las cosas medio ríspidas o que no están del todo desarrolladas, y que por ahora tiene una implementación muy básica y un montón de cosas que todavía no están implementadas dentro de este nuevo algoritmo, que bueno, tiene que ir como reactivándolas con el tiempo, y una vez que tenga todo eso armado se va a dedicar a pulirlo, y una vez que tenga eso pulido va a ser como, bueno, ok, ¿qué tan cerca o qué tanto puedo achicar el margen de error para poder considerarlo como algo utilizable? Y después de ese momento sí lo va a liberar al público. Bueno, grosso. Sí vi que el tipo había contactado a Valve de nuevo a ver si estaba todo bien conseguir de esta forma. Ah, sí, le dijeron, recibimos tu email y nada más. Claro, y fue como, gracias por su contacto. Y fue como, bueno, está bien, se van a cagar. Sí. Así que nada. Que de hecho lo que dice en el mismo blog post, que es el blog de Steam Spy, por cierto, dice que es el mayor contacto que tuvo de parte de Steam desde que él está desarrollando Steam Spy. O sea que es tipo, tranca, tranquilo, sí. Está muy bien todo. Pero bueno, para la gente que le interesa saber cuál es el futuro de Steam Spy, aparentemente no es todo tan horriblemente apocalíptico como habían dicho en su momento, sino que es simplemente una cuestión de tiempo y de ver que el desarrollo continúe de esa forma, y que por supuesto Steam no se le ocurra cambiar de vuelta los términos y condiciones de todo y haga imposible, aún más imposible, el acceso a los números, y de forma tal que le sea realmente imposible continuar con el desarrollo. Pero mientras tanto, habrá que esperar a que termine de trabajar, básicamente. Está muy bien. Bueno, técnicamente te toca ver la siguiente noticia. No sé si querés. Sí, me toca a mí, que dice que a un mes de la E3, mejor dicho, a un mes del inicio de la E3, Nintendo patenta marcas registradas para Paper Mario, Mario Party, Dr. Mario y Punch-Out. Así que no sería sorpresa que alguno o varios o todos de estos juegos terminen siendo anunciados para algún que otro sistema, ya sea la Switch o la Nintendo 3DS, durante los 3-4 días que dura la E3. Así que habrá que ver y esperar. No sería raro un Mario Party para esta nueva consola, en absoluto. Sí. Es de hecho, considero que es bastante lógico eso. La verdad que no tengo tanto registro de cuál es el intervalo entre Paper Mario, y si hubo más de un Paper Mario por consola o no. No sé, yo diría que, aunque no sería lo ideal, es posible que Paper Mario aluda a un port del de Wii U que a nadie le gustó. Idealmente estaríamos hablando de uno nuevo o de una remake de los viejos, quizás, pero no sé si será el caso. Capaz sea, si vamos a especular un cachito, yo diría que el Paper Mario podría ser un port para 3DS, como hicieron remakes de los Mario and Luigi y todo eso. Sí, sí. Como ya la 3DS tiene acceso a la mayoría de la historia de los Mario RPGs, digamos. Entonces tendría sentido que haya Paper Mario en la 3DS, aunque lo quisiera la Switch, obviamente. Diría que Dr. Mario y Punch-Out son la parte interesante acá, porque podría ser un nuevo Punch-Out o podría ser un nuevo Dr. Mario, que lo dudo, pero ambos son títulos de NES, entonces podríamos estar hablando de, che, vamos a empezar con la Virtual Console, capaz. También, quizás, sí. No sé si sea el caso, porque también ya habían tenido algunos juegos de arcade de Nintendo en la Switch, con una colección que no me acuerdo cómo se llama, Nintendo Classics o algo así. Sí, las versiones de arcade. Y el Punch-Out tiene una versión de arcade, y creo que ese no había salido, entonces capaz que estamos hablando de eso. No, sí, justamente fue una de las que salió, la del Punch-Out. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces quizás sea un port del de Wii a la Switch, que estaría buenísimo, o uno nuevo, tipo Que usando los Joy-Cons, la verdad es que pueden hacer tranquilamente. Y medio como que la prueba de concepto fue el ARMS para esto. Y sí, el ARMS dentro de todo funcionó bastante. Y pasó bastante el tiempo como para ahora hacerlo sin canibalizar su clientela. Y sin ofender a la gente que le gusta el ARMS en serio por... Ah, dejaste de darme soporte, ¿no? Creo que podría ser un buen momento para un punch out de Switch. Pero bueno, vamos a ver. Capaz que es una... Capaz que es el Virtual Console y es como, bueno, mira, acá está el de NES. Y es como, bueno, claro, ni idea. Sí, tranquilamente. De nuevo, lo más interesante, como decías vos, justamente es Dr. Mario Punch-Out. Particularmente, en mi caso, es Dr. Mario porque de ser un juego nuevo Dr. Mario sería el primero en... ¿Cuánto? No sé. ¿10 años, por lo menos? No sé. No sé cuál fue el último... Creo que hubo un Dr. Mario en DS, si no me equivoco. O una especie de Dr. Mario en DS. Ser. Bueno, 10 años creo que tranquilamente podría ser. No Así sé. Que ojalá sea un nuevo Dr. Mario y no esto no implique... Bueno, también puede ser que implique lo que decías vos de Virtual Console, que tampoco sería una mala opción. Pero sería interesante ver una nueva iteración quizá de la franquicia. Pero bueno, habrá que esperar a dentro de un mes, más o menos, que estamos a... O sea, ¿cuánto? 6, sí, un mes. Sí, el 12 es la Direct y todo eso. Sí. Pero bueno, recordemos que sigue anunciado para septiembre el lanzamiento de la plataforma online de Nintendo. Es verdad. De la versión final. Entonces, yo creo que es hora de revelar tu... Virtual Console o como se llame, ¿no? Sí, más que nada tu plan. O sea, ¿qué es lo que implica, o sea, el servicio online, sí, de Nintendo? Sí, pero digo... creo que si querés hacer un impacto, es tipo, bueno, acá están los clásicos que todos están queriendo, ¿no? Y bueno, tal vez la gente querría jugar a Zelda 1 y no a eso, pero digo, es como, bueno, acá está el servicio que te va a traer lo que vos querés. Claro. Y nada, capaz que... No sé, traen el Paper Mario de 64 y la Virtual Console va a bancar 64, GameCube, vamos, viva la Pepa, sale el F-Zero, vamos todos los pibes, etcétera. Yo qué sé, uno Totalmente. Puede soñar. Pero bueno. Continuando, tenemos que Steam... no, me estoy saltando a uno. Sí. GameVice inicia acciones legales contra Nintendo por el diseño de la Switch. GameVice es una compañía que hace accesorios de... celulares, y hizo uno de esos controles horribles que se atachean atrás del celular y tiene como un medio control de cada lado, por así decirlo. Uh-huh. Que hay 8000 de esos, incluidos unos de Motorola que son más parecidos a la Switch, que salieron después o después de que fue anunciada, creo. Pero bueno, básicamente no tiene realmente, a menos que sea el primero en haber patentado algo así, no tiene realmente un claim legal, diría yo, como súper experto abogado que soy. No es, así no que es no me preocuparía mucho. Sí, no es tampoco Pero el bueno. primero que intenta uh-huh. demandar a Nintendo por justamente este diseño similar. Creo que había habido también un caso hace no mucho tiempo. Creo que pocos meses después de la salida de la Switch había habido también un intento de demanda de parte de otra compañía, que ese sí. fue directamente desestimado en la corte. En este, uh-huh. por lo menos, la US International Trade Commission como accedió a investigar a ver cuál era, si es que hay algún tipo de conexión o infracción de patente o lo que mongo sea. Habrá que sí. esperar, y seguramente Nintendo ya tendrá su ejército de abogados trabajando en el tema, porque le rompe mucho las pelotas este tipo de cosas. Sobre todo porque hay un montón de gente que está casi constantemente queriendo demandar a Nintendo por diferentes infracciones de patentes que a veces son ciertas y la gran mayoría de las veces son puro verso. Así que... O sea, lo que a mí me parece más raro de esto, está bien que no tenemos el claim original, solo tenemos la fuente que no te lo cita. Pero lo que me resulta más raro es que es como... Vos hiciste un accesorio para un celular y Nintendo hizo una consola desmontable. No es el mismo producto. O sea, no sé si sí. la claim viene por cómo interfacean y yo patenté un, no sé, protocolo de conexión o alguna cosa específica. Pero si estamos hablando del hardware, no. O sea, sí. no es la misma cosa. Punto. Ya de movida... También que la foto no tiene necesariamente que ser la razón por la cual Reclaman, pero la foto que muestran en el artículo, al menos, de movida ya no parece una Switch. Ni a palos. Uh-huh. Entonces es como, no sé, no tiene sentido. Es como, vos vendés accesorios y los otros hicieron su propio hardware de cero. Si vamos a hablar de que alguien se copió de otro, podríamos tirar los argumentos para otro lado, me parece. Pero bueno. Sí, totalmente. Nah. Bien. Continuando sí, con Nintendo, justamente, uh-huh. y ahora también asociándolo con Valve, tenemos que Steam, así medio de forma sorpresiva, en su cliente beta, agrega la opción de soporte para el Nintendo Switch Pro Controller. Recordemos que ya Steam soportaba el DualShock 4 de forma oficial. Lo más curioso de todo esto es que el Nintendo Switch Pro Controller viene con HD Rumble y viene con un montón de cosas también incluidas dentro, con giroscopios y acelerómetros y demás, y aparentemente todo eso está soportado dentro de los drivers de Steam, lo cual es interesante, por lo menos, porque quiere decir que de alguna forma obtuvieron o el SDK o lo que sea para poder acceder a no, todo lo que tiene dentro del control, porque el Rumble no es un Rumble común. Está bien, pero con reverse engineering lo haces, porque Nintendo no da licencia para usar sus controles para PC, pero si vos descubrís cómo se hace todo tocando los bits, básicamente, sí. Podés generar tu propio driver y es totalmente legal y feliz con la legalidad del mundo. Entonces, okay. Es básicamente lo que hicieron con el DualShock 4. Sí. Y... bueno, el control de Xbox ya lo tenían. Pero digo, es básicamente lo que hicieron con el DualShock 4. Los tipos agarran, le hacen todo un testeo de, bueno, cuando hago esto, qué prende, qué apaga, qué, cómo funciona. Y le mandan impulsos eléctricos hasta que lo sacan andando y te arman un driver lindito. Es copado que hasta te toma el motion del sí, el giroscopio. Pro Controller. Entonces... aunque obviamente limitaría zarpado tu base de jugadores, hipotéticamente puedes hacer un juego que targetea a los que tienen un Pro Controller y decir, tengo interacciones únicas que los otros controles no tienen. Así que eso es interesante. Sé que, por ejemplo, mi amigo Noid, en su juego que sacó en Steam, que se llama Pichón, que es un plataformero bastante simple pero divertido, le puso soporte para el control con algunas de las features, así que ya se puede hacer, digamos. Ocupado. Lo sí. que sí no especifica acá, por lo menos en la nota, es si tenés de alguna forma vas a poder soportarlo de forma remota. Creo que solamente está soportado de forma cableada, pero no, sé, la verdad que no sabría decir si capaz con un dongle aleatorio genérico de Bluetooth poder llegarlo a hacer lo que funcione. Era Bluetooth, ¿no? No era Wi-Fi. No, es Bluetooth, creo. No estoy del todo seguro, pero creo que era Bluetooth. No sé, si es compliant con las normas estándar de Bluetooth, capaz que alcanza con tener Bluetooth en el mother o un dongle cualquiera. Pero no sabría decirte. Sé que en el caso del control de Play, Steam soporta las dos cosas. Pero el control de Play tiene su propio dongle porque tiene como un pairing medio seguro y no sé qué. No sé si podés hacerlo con un dongle cualquiera. Sí, hay un dongle decís, marca PlayStation que lo podés comprar por, creo que son $15. Claro. Se consigue acá en Argentina, así que para los que quieran tener un DualShock 4 en la PC pueden comprarse el dongle aparte, sí. y creo funciona perfecto. Creo que es una característica de Bluetooth 4 que... podés, digamos, autorizar y desautorizar devices a que pairían con tu device propio. Entonces, claro. Por eso necesitas un dongle, aunque sea Bluetooth. Es como, necesito transmitirle data a algo que me valide, no a sí. cualquier cosa. Sí, por el handshake y toda la pelota. Sí, es una especie de DRM propio de hardware, digamos. Pero bueno, para la gente que quiera utilizar un control en PC y tenga, por ejemplo, solamente la Switch, puede utilizar el Pro Controller, si es que lo tiene. Bueno, y Noid, antes de implementarlo, me dijo que lo usó para un par de juegos y andaba bastante bien. Así que pinta piola. Para emulador de cosas de Nintendo, para jugar cosas de forma totalmente legítima, digo, claro. puede estar muy bueno. Pero nada. Por otro lado, tenemos una noticia hablando de pseudo DRMs, etcétera, de Sony queriendo hacer un DRM basado en blockchain. Hoy hablaba recién con vos, Max, que sí. No comprendo todas las partes intrínsecas de la tecnología de blockchain, pero sí es una especie de validación distribuida. Y lo que declaraba Sony es que los DRMs actuales como que dependen de un punto solo que puede fallar. O sea, si yo le pego a un servidor y el servidor no anda, ya cagué, ¿no? Uh-huh. Y si fuera basado en blockchain, es como que puedo validar contra un montón de otros peers y no necesito el servidor centralizado. Como que hay un reliability extra, ¿no? Una confianza en que va a andar superior porque no dependes de una sola parte. Sí. Esa es la excusa para patentar esto. No leí la patente todavía, pero digamos, el artículo es medio fatalista y habla de esto podría poner en peligro prestarse los juegos y un par de cosas. No sé si es el caso, porque si yo estoy logueado con mi cuenta y pongo el juego en tu consola, tiene mi cuenta. O sea, podría tranquilamente validar. Depende de cómo se programa, ¿no? Sí, obvio. O sea, si yo te lo presto y capaz tengo que loguearme con mi cuenta para que te ande, pero bueno, no sé, es medio una verga, punto, nada más. Uh-huh. Capaz que lo único que hace es validar que no haya más de una copia de ese andando a la vez y listo. Depende de qué tipo de DRM es. Es posible. Pero bueno, nada, la cuestión es que hasta ahora cada publisher estaba manejando su propio DRM en Sony, en la plataforma de PlayStation. Y esto medio que es, si Sony lo patenta y lo empieza a instaurar como base, implicaría que todos los juegos tendrían el mismo DRM. Y eso podría ser distintos niveles de problemático para distintas personas. Para los piratas es un objetivo centralizado y quizás es mejor. Pero para el resto no sé si necesariamente es bueno, porque aunque sí, es peer-to-peer y toda la bola, si el sistema llega a tener algún problema, por ahí dejan de andar todos los juegos. No sé. Así que veremos que a dónde va. Por ahora es solo una patente. Y hay que ver cómo influye y qué determina. No sé. Sí. Sí, habrá que esperar cuál es el resultado de esta trademark que hicieron los de Sony, para ver si efectivamente se termina implementando. Quizá no en esta generación, quizá es a futuro, quizá no. Simplemente queda como una patente. Habrá que ver. Lo dudo, pero habrá que ver. Bien, calendario para esta semana. Tenemos el martes 8 de mayo. Sí, mayo. Donde tenemos el Conan Exiles, que sale de Early Access y llega a PlayStation 4, Xbox One y Windows. El Pillars of Eternity 2, Deadfire para Windows, Mac y Linux. Y el Steins Gate 0, que sale para Linux. Creo que ya salió para Play 4, así que está por salir ahora en estos días. Después tenemos el jueves. Ahí está. ¿Cómo? Listado para Windows y dijiste Linux, creo. ¿Dije Linux? Creo. Bueno, no sé, Windows, estoy dormido no igual Linux que vos. Así que, bien. Bien. Después tenemos el jueves 10 de mayo el Laser League para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Un nombre un poco derivativo, podríamos decir. Podríamos decir, sí. Sí. El Steins Gate 0 se basa en la nueva serie, ¿no? Que se llama igual. De hecho, creo que lo primero que hicieron fue las Visual Novel y después hicieron... Claro, ahora está saliendo en Occidente. El anime, sí, exactamente. Pero sí, está basado, o sea, el anime está basado en la Visual Novel. Y creo que es una especie de secuela, pero en otra línea temporal, medio precuela. No tengo, o sea, del todo claro. Tengo entendido que es otra línea temporal. No sé si es contemporáneo o, como decís, precuela, secuela, ambas. No sé. Sí. Sé que pero hay un capítulo que salió como una especie de OVA especial, que es el 23 beta, que justamente lo que hace es enganchar el primer anime con el juego, lo cual querría decir que hipotéticamente podría engancharlo con la serie, no lo sé. Pero la cuestión es que existe un capítulo de Steins Gate que se llama 23 beta, así que si quieren saber cuál es la conexión de todo, quizás les conviene empezar por ahí. Perfecto. Bueno, eso fue todo sobre las noticias de esta semana. Así que vamos a hablar de una noticia que técnicamente pasó la semana pasada en el Hot Coffee. Acá estamos de vuelta en el Hot Coffee, donde vamos a discutir un proyecto de ley que se hizo acá en Argentina, lo mencioné creo el podcast pasado, que el sumario dice: regulación de los deportes electrónicos en la República Argentina, creación del registro único de deportes electrónicos. Nada, este proyecto de ley busca regular, digamos, o reglamentar los eSports como algo tangible en la ley, básicamente, por así decirlo. Extrapolando un poco lo que hoy se considera deportes, la ley lo que propone es armar una especie de registro de personas que, como competidores, ¿no? Capaces de participar de eventos internacionales o nacionales, armar equipos y poder manejarlos de la misma forma que se manejan equipos de deportes tradicionales. Nosotros tenemos un precedente así de leyes que son de derecho digital, etcétera, que son análogos a cosas de la vida real. O sea, lo he mencionado alguna vez, que si alguien entra en tu computadora sin permiso, tiene la misma pena que si entra a tu casa sin permiso, si lo denuncias. O sea, es el mismo nivel de crimen. Si alguien ve tu mail sin permiso, es lo mismo que ver tu correo sin permiso, etcétera. O sea, son análogos así. En este caso lo que hicieron fue básicamente proponer que los eSports son deportes y que por ende se debería armar un registro de personas para que puedan participar, etcétera. Bajo la ley, digamos, se pueden ver como un homólogo, una cosa análoga a los deportes de la vida real, digamos. Sí, y eso, digamos, aunque la ley, la propuesta no lo explica específicamente, abajo hay una como fundamentos. Hay una salvedad. Abajo hay fundamentos. Sí, ahora lo vamos a hablar igual. Ahora, abajo hay una lista de fundamentos que no leí porque es muy larga, y suerte, está dirigida al presidente, no a mí, así que yo voy a no leerla. pero digamos, no sé si lo aclara ahí o no, pero si se considera que los eSports son como deportes, lo que permite, por ejemplo, es poder tener eventos oficiales acá, poder considerar la posibilidad de que se pague a becas o subsidios a la gente que hace eSports por ir a competir a otros países, ¿me entendés? Tener como una representación nacional oficialmente. Dime. Una de las cosas, así leyendo rápidamente en un segmento aleatorio que elegí para leer uno de los párrafos justamente de los fundamentos, habla justamente de la reciente decisión del Comité Olímpico Internacional de tener, digamos, como en contemplación la posibilidad de incluir a los eSports como deporte oficial dentro de las Olimpiadas. También habla justamente del desarrollo tanto económico como psicomotriz de los integrantes y los participantes de todo este tipo de eventos, digamos, el involucramiento que hay a nivel internacional con justamente viajes, torneos y demás que traen y llevan un montón de público, lo cual también beneficiaría económicamente a los países que por ahí fomentan este tipo de actividades. Entonces es como que están como dando justificaciones de por lo cual esto podría ser beneficioso para el país. Sí. Sí, la verdad que esa es como la gracia, ¿no? De decir, che, esto hay platita, metámonos. Pero, básicamente, bueno, sí. Digamos, en los artículos que propone esta ley, que exhibe esta propuesta de ley, se habla de que todo ciudadano argentino debe tener derecho a acceder a la posibilidad de desarrollar deportes electrónicos. que es un statement muy lindo, pero no sé cómo garantizás a las personas tener una computadora o algo. O sea, sí, o una consola y el juego correspondiente. Es como, bueno, no puedes prohibir que ejerzan como atletas. Atletas cibernéticos, según la propuesta. Sí, no, es muy fuerte ese que término. Tal vez es más polémico que el otro punto del que vamos a hablar en un ratito. Sí. Pero bueno, no importa. Pero bueno, otra cosa que llama la atención es lo que íbamos a hablar ahora, que es que esto desestima a los juegos que incitan la violencia. Esto yo creo personalmente que viene de esta extrapolación de lo que es un deporte, ¿no? Porque en un deporte la violencia es una especie de situación antideportiva. Entre comillas, antideportiva. Entonces yo creo que por eso ellos califican como que si un juego es incentiva la violencia o se basa en la violencia, no sería deportivo. Hablan específicamente de que no son considerados esports según esta propuesta los first person shooters. Pero sí juegos de estrategia, probablemente porque están extrapolando desde el ajedrez. Juegos de cartas coleccionables, porque están extrapolando desde el póker y todo eso, probablemente. ¿Cuál otro era? Lo tenía por acá. Estrategia en tiempo real, juegos de cartas coleccionables y los juegos de plataforma deportiva. Eso, claro. Los juegos que simulan deportes. Sí. Funcionan como deportes. Interesante que dentro de esa lista no menciona los juegos de pelea y tampoco desestima a los juegos de pelea como no deportes electrónicos. Bueno, eso yo diría que tiene que ver con que el boxeo, por ejemplo, o el Muay Thai o todo eso son deportes. Y es porque sí, de hecho el boxeo es una disciplina olímpica, sin ir más lejos. Sí, desde el origen de las Olimpiadas, de hecho. Pero ahí estaban en pelotas y no tenían guantes. Pero, literal. Pero digo, el combate en una actitud deportiva no es incitar a la violencia o a herir al otro, entre comillas. Es una cuestión de proeza física. No sabemos qué onda, no tenemos idea si considerarían los juegos o no. No sabemos si dirían, bueno, Street Fighter sí, Mortal Kombat no. Pero, también, sí. Hay que ver, o sea, lo más raro, o sea, a mí no me parece inherentemente mal que digan esto. Me parece lógico, según la lógica de ellos, de, bueno, si esto es un deporte, esto debería ser un deporte también. Si esto es, esto también. Y es tipo, está bien, en ningún momento matar gente es un deporte, lo entiendo. O sea, no puedo decirte lo contrario. Dicho eso, me molesta que la ley lo frasea como que dice, la presente ley desestima los videojuegos violentos y todo aquello que produzca imágenes de furia, agresión o crueldad, ok, más abstracto no podía ser, la concha de tu madre, cuyas categorías serán especificadas vía reglamentación, o sea que necesita más discusiones, ¿no? Decía... Bueno, no, eso, pero digo, desestima los juegos violentos y que produzca imágenes de furia, agresión y crueldad. Eso me hace ruido porque ponele que esto se aprueba así como está y no se discute una mierda. Sí. Después, en el momento que alguien quiera hacer una ley de regulación de contenido de juegos o lo que sea, más se pueden agarrar de eso porque ya existe el precedente. Sí. No, o sea, es como que ya la ley misma dice que esos juegos son desestimados, ¿no? Es como... yo no sé cómo funciona en ese nivel de detalle nuestro sistema legal. O sea, es un phrasing muy abstracto. Pero digo, ya tenés en tu legislación que juegos como esos son negativos para las personas. ¿Me entendés? Y es como... Uh-huh. No sé si me copa eso. Entiendo si me decís, consideramos que la violencia no es deportiva, es tipo, bueno, no comparto la idea porque me parece que si vas a hacer esports, tipo el Counter Strike debería estar. Pero es como de ahí a decir, bueno, no porque incita a la violencia, es como no incita a la violencia un choto, lee cualquiera de los estudios bien hechos que hay y déjate de joder. O sea, entonces, es complicado. Creo que esa es la parte más complicada de la ley. Y la más polémica es la de atletas cibernéticos. Pero sí, esta es la más complicada. nada, no sé, opiniones, cosas. Mirá, no hay mucho más que decir. Pero... yo con respecto al tema de la legislación en sí, considero que es algo que está bueno que ocurra acá, porque de hecho durante mucho tiempo acá han habido movidas bastante a nivel, digamos, underground, y como se dice, digamos, tienen... en Estados Unidos esa palabra grassroots, que es como que crecen medio espontáneamente dependiendo de grupos de gente que se van asociando y van creando distintos lugares o focos de encuentro donde este tipo de cosas se van desarrollando orgánicamente. Entonces está bueno que exista algo oficial que empiece a nuclear todo eso y lo ponga con un estatuto oficial con reglas claras y demás, para que eso también, digamos, lo oficialice de alguna forma frente al público, lo trate con una categoría que bueno, por supuesto eso también va a depender de las mismas organizaciones que se vayan creando, estar a la altura de las circunstancias y de la ley, porque ahora no es que todo el mundo va a poder hacer cualquiera, sino que se van a tener que atener a ciertos reglamentos y estatutos que seguramente van a quedar establecidos en alguna parte, quiero creer. Y después, por otro lado, también, justamente el hecho de que mencionábamos, esto de que hoy en día, por ahí en Argentina, pueda. No hoy en día, cuando esto se homologue y esté, digamos, haya mínimo una estructura mínima creada alrededor de esto, se pueda considerar Argentina como un escenario potencial donde se puedan desarrollar torneos homologados oficialmente por firmas internacionales, o que atletas de acá puedan viajar de forma oficial como representantes, ya sea de la ciudad, del país o de lo que sea, afuera para competir y demás. Sería súper interesante. Yo donde también estoy más conflictuado con este tema es justamente en lo que mencionabas vos, Nico, del tema de la ambigüedad de un par de artículos, de la forma súper genérica y abierta en la que están mencionados, que puede prestar a si esto no tiene una discusión más profunda y queda así como está planteado en el proyecto, puede llevar a que eventualmente se agarren de esto para regularizar aún más los videojuegos de forma que potencialmente podría impactar negativamente para el consumidor a la hora de justamente restringirle el acceso porque violencia o todo lo demás. Y algo personal que es intrínsecamente mío, el hecho de la ausencia total de los juegos de pelea, ya sea de parte de la homologación o de parte de justamente la no homologación como juegos, como eSports o como deportes electrónicos, porque es curioso que justamente no estén ni en un lado ni en el otro. Es como, bueno, ok, tenés los estrategias en tiempo real, que es un género muy conocido. Cartas coleccionables también sí es un género muy conocido. Los juegos de deportes también. Y después tenés los first person shooters, que involucran un montón de otros juegos, que es como el otro gran núcleo de juegos de esports. Y falta la tercera pata de esto, que son justamente los juegos de pelea, que la Fighting Game Community es enorme fuera de... en el resto del mundo, sobre todo en Japón y en Estados Unidos, no tanto por ahí en Europa, pero como en esos dos territorios son muy grandes esas dos comunidades, esa comunidad mejor dicho, y que no reciba ni mención alguna es como extraño, sobre todo con el resurgir que tuvieron los Fighting Games en estos últimos 2-3 años hacia atrás. Sí, y la verdad es que volviendo a los shooters en particular, sé que había argentinos que habían llegado a etapas finales y ido a competir a otros países en Counter-Strike. Entonces en Counter particularmente, como, sí. Tenés precedente de gente que ha viajado y todo y no vas a darle soporte a eso. O sea, es como que es de lo más oficial que hubo. Sí. Y estás justamente... O sea, quien sea que está legislando esto... o que puso esa cláusula en particular, no tiene idea. El resto por ahí fue dicho por personas que sabían un poquito más, qué sé yo. Pero no sé, es como medio random. Y después me da curiosidad saber si, no sé, si es un tema de si hay sangre o no hay sangre o lo que sea. Porque ponele, el Overwatch es un juego que técnicamente es first person shooter, pero tiene un montón de otras cosas. Y... además es como que es medio cartoonish y hasta cierto punto medio como no es oscuro o realista o no incentiva la violencia, punto. O sea, no es un juego que sea muy sádico, que digamos, es más como casual. Y digo, ¿dónde trazas la línea si siquiera pensás en, bueno, esto podría ser? Porque el Overwatch es un first person shooter, pero no, no es un estándar. Tiene otras cosas nada que ver, tiene cosas que dependen de trabajo en equipo, es mucho más eSport, ponele, si lo pensás así, que el Counter. Solo por una cuestión de tenés que tener una formación. Tenés que tener una formación, tenés que hacer ciertas cosas para poder lograrlo. Tenés que lograr un objetivo en conjunto, mientras que justamente el Counter-Strike, el Call of Duty, etcétera, se centran más en el Deathmatch y nada más. O sea, hay competencias de otras cosas, pero digo, el core del multiplayer es Deathmatch. Sí, obvio. Entonces, no sé, viste, es medio como arbitrario y difícil de definir. Entonces es como, hay que ver, pero bueno, no sé, veremos qué pasa con esta propuesta. No sé cuándo, nunca sé una mierda de lo que pasa acá, pero no sé cuándo se discutiría, si es que se discute pronto. Pero decía la ley que la propuesta de ley que en los siguientes 90 días debería definirse, en teoría. No, lo que dice de los 90 días es que se implementaría, ¿no? 90 claro. días después de publicado en el boletín oficial. Ok, bueno, nada. Entonces no dije nada, pero nada, vamos a ver si podemos encontrar más información al respecto y mantenerlos al tanto hasta cierto punto. Y nada, eso, no sé si tengo mucho más que decir. Es interesante ver que empiecen a darle bola a esto, por lo menos. Sí, eso sí. Vamos a ver si vamos a ser todos unos dinosaurios hijos de puta y decidir todo para el culo, o si vamos a ponerle onda como país. Pero bueno. Veremos. Así es. Bueno. Cerrando el tema ahí, entonces vamos a pasar a el Special Move, donde recomendaremos cosa singular. Eso. Bien. ¿Y quién dice singular? Dice plural, porque me había olvidado que había anotado algo para recomendar también. Así que, nada, ahí tenemos una tuya y una mía. Ya que estoy, recomiendo. Recomiendo para quienes tengan ganas de chusmear un poco de desarrollo web, o de hacer su propio sitio, o de ver qué onda con web cosas. GitHub Pages, que es un servicio que permite hostear sitios estáticos de forma gratuita. No sé bien las limitaciones de tamaño que tiene, pero para experimentar cosas o para hacerte un blog personal o algo simple, debería servir sin problemas. Nosotros lo usamos para SprechoNews.com de una forma medio compleja que no tengo ganas de explicar ahora, pero es una herramienta muy linda que te permite con versionado y con un montón de features lindas del mundo del desarrollo, digamos, mantener un sitio web arriba con contenido estático. No está armado como para correr super aplicaciones web y cosas complejas, pero nada, es una buena forma de hacer proyectitos chiquitos y experimentar si están aprendiendo lo que sea. Yo ahora estoy tratando de meterme un poco más en cosas de desarrollo web y estaba revisando algunas cosas de nuestro sitio para ver si puedo automatizar un poco más el proceso de hacer el feed y toda la bola todavía, para que se suba solo. Y en el camino fue como, che, qué buenas herramientas que son estas. Así que quería recomendarlo para la gente, para que lo tengan en cuenta. Eso. Muy bien, yo voy a recomendar, dado que se actualizó hace relativamente poco, habrá cosa de más o menos un mes, tres semanas atrás, se actualizó la GDC Vault, que es básicamente donde van a parar todos los videos de los postmortem, charlas y demás de la GDC de ese año correspondiente. Sí. Y ya apareció el postmortem del Nier Automata, así que para aquellos que lo quieran ver, por supuesto, tengan en cuenta que esto está plagado de spoilers o potenciales spoilers. No hablan específicamente mucho del juego, hablan mucho de lo que es sistemas y de decisiones que toman. Pero tengan en cuenta que capaz si mencionan secciones particulares del juego que pueden llegar a ser medio spoilerosas. Así que nada, eso tenganlo en cuenta. Pero es muy interesante, la charla está dividida en dos grandes segmentos. Tenemos la charla técnica por un lado, donde hablan un poco más de lo que es el software que hay detrás del juego corriendo y demás, y de las decisiones que tomaron en base a justamente el diseño técnico del juego. Y después está la segunda mitad de la charla, que lamentablemente la cortaron un poco de tiempo. O sea, no es que está incompleta, sino que le recortaron tiempo mientras él estaba dando la charla, mientras Yoko Taro estaba dando la charla. Entonces quedó un poco comprimida esa segunda parte, pero no deja de ser interesante porque habla sobre su filosofía de diseño y sobre la libertad que le da al jugador él personalmente a la hora de diseñar y demás, y cómo estructura justamente su diseño partiendo desde el ¿cómo se llama esto? Budget, no me sale, presupuesto. Sí. Partiendo desde el presupuesto, cómo él se ajusta a ese número y va diseñando en torno a él y no haciendo, digamos, lo que normalmente se hace, que es creando un diseño súper delirante y después diciendo, bueno, ahora tenés 10 pesos, ajustá todo eso que hiciste. Y básicamente empezás a recortar. Es como que labura de una forma bastante inversa a lo que se labura normalmente. Y es interesante escucharlo justamente por todo eso y puntualmente por cómo eso se fue aplicado al juego en sí. Entonces, la dejo para que lo vean. Creo que dura poco más de una hora, así que ahí lo tienen. Y para la gente que quiera escuchar este programa y quiera suscribirse y demás y escucharnos a través de las diferentes vías de escuchamiento auditil, pueden suscribirse a iTunes, donde escribiendo Spreadshot News todo junto, le dan Enter y aparece la página de nuestro podcast. Apretan el botón de suscribirse y todos los martes a las 0:30 horas van a tener disponible este podcast y todos los futuros y todos los anteriores también, porque está ahora todo en el mismo feed y está todo disponible. Los martes a las 0:30 horas en su dispositivo manzanátil de preferencia. Caso contrario, spreadshotnews.com/podcast. Ese es nuestro feed. Se lo pegan, se lo copian y se lo pegan en cualquier reproductor de podcast de su elección. Y también pueden escucharnos a través de ahí. Y por último, en archive.org buscan Spreadshot News Podcast todo junto y sin acentos. Y nos van a encontrar también ahí con nuestros 300 plus audios que tenemos disponibles para todos ustedes. Y tenemos también la videomagia, donde si quieren pueden pasar por ahí. Hay un archivo de cantidad de videos no menor, donde pueden ver varias playthroughs completas, algunas incompletas, algunas que solamente decidimos mostrar los primeros X minutos de un juego y les comentamos qué nos pareció. Otros que son simplemente segmentos colgados de un juego porque teníamos ganas de mostrarles un segmento colgado. Y hay de todo un poco ahí, así que pasen, vean por youtube.com. Lo mejor es lo del Hitman. Sí, mejor. Tranquilamente. youtube.com/SprechoNewsTV. Y por último, la regla de Guybrush, donde siempre me olvido el primer nombre de este pobre muchacho, Martín Blázquez. Nos deja también ahí siguiendo firme al pie del cañón. Nos comenta todos los juegos que están por debajo de los $20 para PC. Y si ustedes quieren ser partícipes de eso, pueden retuitearle a la cuenta o pueden pedirnos las credenciales a nosotros y también se las podemos ceder a ustedes para que esparzan la alegría por los ahís y los allás. Bien. Sabiendo todo eso, gente, recuerden también que nos pueden comentar sobre qué les pareció el programa y les agradeceremos lo mismo. También pueden mandarnos en tema de discusión y todo eso a los medios que mencionamos al principio del programa. Así que ojalá que se copen con eso. Y gracias por ayudarnos también a compartir el programa con la gente, porque ustedes son el principal medio de difusión que tenemos. Así que se lo agradecemos también. Vamos a ir cerrando el asunto y yéndonos a tratar de sobrevivir a este domingo paja en el que estamos habitando el día de hoy. Mucha suerte para todos y nos veremos en la semana que viene.